Yo más de una. ¿Tú te crees que estás participando en esta hora? Me dijiste que te esperara y para eso tú me vas a tener que pagar. Tú no tienes conferencia, tú no puedes entender que yo estoy trabajando. Uno, que... Atención a todas las unidades. Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. Necesito que me dé un electroshock, ey, de tu calor. Un suero de cariño, es lo que me toca. Quiero que me dé respiración boca a boca. Y que la camilla sea nuestra camita. Hay un hombre caído que a ti te necesita. Ay, hombre. Ven aquí rápido, es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido.